Próxima estación Latinoamérica. Un recorrido por los caminos de nuestra América y el mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Estación Latinoamérica. Hola, buenas, buenas, buenas. Estamos muy contentos hoy. ¿Cómo está la energía hoy? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos, Luisito? Te habíamos extrañado. De 10. Esa. Teníamos como, se ve que teníamos, como dicen nuestros hermanos brasileños, saudades. Saudades, vos, sí. Porque hoy estamos muy contentos. Hace un sol lindo. Este día vamos a hablar de qué país. Presentanos, por favor, viejo. A la raíz centroamericana. ¿De qué país vamos a hablar hoy? En nuestra estación Latinoamérica. ¿Hacia dónde vamos a viajar, Luisito? Vamos para El Salvador. De Centroamérica. Vamos, el pulgarcito de América. Por un minuto pensé que no le habíamos dicho. No, sí le dijimos. Lo que pasa es que se distrajo mirando por la ventana. Que hace un lindo día, por eso. Un lindo día en la ciudad de Buenos Aires. Ay, me dio aquí duro. Te golpeaste con el micrófono. Le mandamos un saludo a Fátima, que siempre está en los controles. Le agradecemos mucho. Nos quieren llamar a nosotros o a Fátima también. ¿A qué número lo tendrían que hacer, Luis? Puedes llamar al 4301-9917. 4301-9917. Y en Facebook nos podrían encontrar en Che Barracas. En Twitter también, arroba Che Barracas. O un correíto. Correíto. El correo es FM Che Barracas. Che Barracas, arroba Gmail. Eso mismo. Y bueno, arrancamos este programa. Se lo dedicamos a El Salvador, el pequeño país de Centroamérica, del cual yo vengo y en el cual yo nací y espero volver. Tiene 21.000 kilómetros cuadrados. Sobre el nivel del mar, tiene unas lindas playas en las costas del Pacífico. ¿Qué más les puedo decir, chicos? Está bonito. ¿Lo extrañas, Raúl? Muchísimo. Por eso me emociona también hablar del Salvador. Así que vamos a tener un par de llamadas por ahí, un par de invitados. Música del Salvador, arrancamos con algo de una banda de los años 80, de una tecnocumbia, en los tiempos de la tecnocumbia, se llamaba Algodón. Y la canción era El Divorcio. ¿Te gustó, Luis? Está bueno. Estaba buena. Estaba buena. Buenísimo. Ahí Fátima bailando bien. Ya ven cómo es El Salvador, cómo mueve la gente. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, hay un montón de cosas del Salvador que no conocemos. Claro. O sea que podemos casi que estar preguntándote cosas toda la mañana. Podemos arrancar así. Podemos empezar por una cosa que es muy cotidiana, que además a esta hora del almuerzo vale la pena. Claro. ¿Qué comes un día típico en El Salvador? Un día típico en El Salvador, así un día soñado para mí, sería al desayuno, levantándose, unos frijoles molidos, platanito maduro frito, huevito picado, un quesito fresco y, por favor, dos tortillas. Que serían tortillas de maíz. Te di un gran plato, viejo. Con eso aguantás todo el día. La verdad es que desayunamos bastante fuerte. Y obviamente una tacita de café o leche para los niños. Que también No se les da café a tan temprana edad, tampoco crean ustedes que uno, así como ustedes le dan mate, le damos café desde pequeño. Para nada. Y nosotros acá comiendo fideos, ¿no? Uno piensa, uy, algo estamos haciendo mal. Algo está fallando. Al almuerzo podría muy probablemente ser una sopita de frijoles. Solo frijoles en el plato. Fátima saborea, yo sé. Una sopita de frijoles rojos, frijoles colorados, como le dicen por acá. Y a eso le metemos, no sé, una masita de maíz, algo de verdurita. ¿Cómo te lo imaginás vos, Luis? Calientita, con crepita. ¿Es fría? No, es caliente. Y obviamente acompañado de tortillas, compas, todo el tiempo tortilla, tortilla. A la cena nos podríamos ir así, para estar súper típicos, unas pupusas. ¿Qué son? Las pupusas es uno de nuestros platos típicos más famosos. Son tortillas rellenas, ya sea de frijol, de queso. Y ahora hay en la actualidad muchísimas variedades. Las hacen hasta de camarón. ¿En serio? Pero sí. No es como la arepa, por ejemplo. Perdón que compare. Digamos, es como una familia de la arepa, una prima. Porque son hechas de maíz, son redonditas. Quizás una de las grandes diferencias sería que se rellena antes de tirarla al fuego, a la plancha. Y la arepa, en cambio, se hace solita y después que se cocina, se raja y se rellena. Acá en Buenos Aires tenemos una pupusería que, como no nos pagó el patrocinio, no le vamos a hacer publicidad, pero es de unos grandes amigos. Es de unos grandes amigos y venden pupusas, solo que las hacen de harina de arroz, que también están ricas. Por cierto, no sé si me está escuchando, pero le mando saludos a Roxana, que es la compa que echa las pupusas ahí. Está muy bueno. Bueno, hay que ir a conocer. Por favor, queda en y se llama... Y bueno. Bueno, ya iremos. Por ahí, de la mano de Raúl, tendremos que ir. La hacen los viernes, tengo entendido. Así que podría ser un día de estos, que hagamos un programa. Bueno, entonces, señor, podríamos decir, Luis, que hoy comanda el señor Raúl. Se puede decir que sí. Bueno, y ya que tenemos hambre, ¿qué más podríamos...? ¿Qué dudas te surgimos contigo, El Salvador, que se tenía en la cabeza, Luis? Sí, muchas dudas. Muchas dudas. Y sí. Tírate una ahí. No sé. ¿Y allá cómo están con el tema político allá? Ah, bueno, con el tema de las políticas. Sí, con el tema de las políticas. Bueno, El Salvador vive en democracia desde 1992. Le ponemos unas grandes comillas a esa democracia, como muchas democracias en América Latina. Pero desde entonces que se firma la paz, digamos, como que se establece mucho más la democracia. Sin embargo, ya habían elecciones vía voto y participaban también personas de la sociedad civil desde el 89. Creo que hablar de El Salvador siempre es pasar primero... que nada, y de la historia más reciente por una guerra que duró casi 12 años, toda la década de los 80 y finalizó en el 92. Y bueno, a partir de ahí se vienen como una serie de cambios, digamos, un asentamiento del neoliberalismo, si lo queremos ver así. Pero sí, también un periodo en donde la guerra pasa como a otro plano. Yo creo que también es algo de lo que hablábamos antes de entrar a cabina con Luis, y era de la situación de la seguridad en El Salvador. Yo creo que luego de una marcada guerra se viene un periodo de posguerra complicado en el tema de seguridad, como que la cuestión de la seguridad no se acaba de asentar. Pero bueno, podemos ir hablando de eso un poquito más. Sí. El tema político, digamos, que da para todo un programa. Sin embargo, luego de las primeras elecciones las gana la derecha, la ultraderecha, y se acaba quedando 20 años en el poder hasta el 2009, que asume otro partido de izquierda, ahora de izquierda, digamos, el partido más histórico y representativo de la izquierda, El Salvador, y en el 2009 llega a la presidencia y hasta hoy sigue, digamos, gobernando. Así que bueno. Podríamos hablar también de del gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Pero la vamos a ir haciendo de a poquito. Me parece buena la propuesta. Sí. Muy buena. También seleccionaste, me imagino, un poco de música para nosotros. Sí, por favor. Hizo todo el trabajo sucio, Raúl, esta vez. Claro. Así que vamos a disfrutar este programa. Qué calorcito más rico el que hace. ¿Qué dicen ustedes? Me encanta el calor. Estamos en El Salvador prácticamente, ¿no? Con este calorcito. Esta potencia de la imaginación, de la mentalización para viajar en conjunto. Ya vieron cómo es. Estación Latinoamérica propone, allí vamos todos. Ahí vamos. Decimos un programa y ya sentimos hasta el clima. Eso es implicación, ¿no, Luis? Nos entregamos en los programas. Hay que dejar todo en el programa. ¿Cómo se vino Luis? Mirá, qué guapo, qué bárbaro. Sí, está hermoso, hermoso. Lo primero que encontré. ¡Ay, qué modestia! Sí, así se viste alguien que agarró lo primero que encontró. Imagínate cómo. Que no nos miren a nosotros. Si se preparara, te digo. Vamos a, para todos nuestros oyentes, vamos a hacer un video en vivo para que lo puedan ver a Luisito. Claro, sobre todo. Engalanado. Para que vean, mirá qué estilo eso es. Esa es la entrega. Y bueno, también, que vamos por un poco de música. Me encantaría. Para mover el esqueleto. En El Salvador se escucha mucha cumbia, así que por favor, suéltala.

algo de cumbia, algo de rock, de todo un poco de salsa también. Y bueno, tenemos una llamada, ¿no? Tenemos alguien en línea, ¿quién es? Aló, César. Aló, aló, César. Hola. Hola. ¿Nos escuchás, César? Sí, un poquito lejos, pero sí escucho. Ah, bueno, ahorita pedimos que nos suban un poco el monitor por ahí. Bueno, César es... Espérame que te presento, viejo. Él es salvadoreño, viviendo acá en Argentina, y hace parte del movimiento centroamericano 2 de marzo. Sí, es exacto. Eso, César. Contanos un poco el movimiento, César, por favor. Bueno, el movimiento surge como que veníamos ya con algunos compas pensando la posibilidad de juntarnos como a discutir temas relacionados con la realidad centroamericana. Y bueno, justo en el contexto del asesinato de Berta Cáceres se da la posibilidad de encontrarnos con unos compañeros, compañeras de Honduras. Y empezamos como a pensar la posibilidad, un poco aprovechando también los espacios que una ciudad como Buenos Aires ofrece como para entrar en diálogo con gente de otros países, como militar también el internacionalismo. Eso. Así básicamente esa es la historia, y bueno, como que surge como un esfuerzo de difusión y además de acompañamiento también de las distintas luchas que se dan en nuestros países y también de las que se dan acá en Argentina. Buenísimo, viejo. ¿Alguna de las luchas de Centroamérica, decía vos, cuáles te parecerían como importantes mencionar? Perdón, otra vez, no escuché. ¿Qué luchas de Centroamérica te parece importantes mencionar? Sí, ahora, por ejemplo, en Centroamérica se está viviendo todo un proceso de avance de un modelo extractivista militar que avanza sobre los territorios, parte de la lógica de expansión del capital transnacional, que ya genera una serie de conflictos muy fuertes. El caso quizá más emblemático es el asesinato de Berta Cáceres, pero hay muchos más casos como ese que quedan en impunidad. Y bueno, nosotros también desde el movimiento hemos tomado el caso de Berta como una bandera para luchando contra la impunidad contra la que se mueven las transnacionales. Fuerte. Y bueno, también ahora mismo justo hay toda una movida en defensa del territorio y también por la despenalización del aborto. Los países que penalizan el aborto en todas sus formas en Centroamérica hay tres, que sería El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y bueno, básicamente esas diría yo que son dos luchas que ahora están muy... muy fuerte. Bueno, gracias, viejo, ahí por esa. Dale, gracias a ustedes y adelante con el programa. Por esa lucha. Espérame un ratito, César, también te queríamos, primero agradecer que eso de visibilizar un poco las luchas de Centroamérica, porque realmente nos parece, aquí te saludamos desde la vía 2124 y estamos seguros de que hay información que no nos llega, o no, Luis, como sí. ¿Habías escuchado algo de esto? Sí, sobre todo romper con esa barrera mediática a veces que hace que los países, en realidad las fronteras las hace más gruesas, digamos, más gruesas de lo que en verdad son, cuando al final atravesamos procesos similares, históricos, y eso un poco. Bueno, buenísimo. César, vos sos poeta, ¿verdad? Sí, total. A ver cuando me invitan por ahí a leer. Sí, eso, por eso queremos hacer aquí al aire eso, una invitación para que un día vengas a compartir un poco de tu poesía también. Buenísimo, cuando digan, llego por ahí. Algo de poesía centroamericana, poesía salvadoreña. Queda formalmente invitado, César, cuando quieras. Sí, ya, comprometido. Bueno, viejo, y sí, nos despedimos, te agradecemos un montón que nos hayas podido compartir todo esto del Salvador. Buenísimo, chicos. Un abrazo y adelante con el programa. Gracias. Bueno, ahí teníamos a César Sarabia, y un compadre del Movimiento Centroamericano de Marzo. Movimiento del que también hago parte, orgullosamente, y nos contaba un poco que 2 de marzo es la fecha en la que asesinaron a Berta Cáceres el año pasado, incluso el día de ayer en la Embajada de Honduras, ayer fue 2 también, ¿no? Cada 2 generalmente lanzamos una actividad, y el 2 de noviembre que fue ayer, hicimos una actividad político-cultural frente a la Embajada de Honduras, allá en Santa Fe y entre Santa Fe y 9 de julio. Y bueno, no nos dejaron entrar a la embajada, estuvimos con Salvador Zúñiga, hijo de Berta Cáceres, que también vive acá en Buenos Aires, y con algunos compas de Pañuelos en Rebeldía, Congreso de los Pueblos también, estuvo por ahí, HLI, el Frente también, el Frente Popular Darío Santillán, y hicimos una actividad bastante bonita, pero reclamando justicia por el caso de Berta, que aún sigue en la impunidad a 20 meses. Así que complicado. ¿Qué decís vos, Luis? Complicado. ¿Cómo ves la mano ahí? Esa situación centroamericana, hasta hoy solo hemos hablado de cosas difíciles. Sí, tal cual. Pensaba en este, en los paralelos que hay en toda América de las problemáticas, y en cuáles, en que estaría bueno que pensemos a, como que nos dediquemos un ratito a pensar qué cosas son diferentes, ¿no? Claro. Por ahí, si vos conoces un poco más, nos podés acompañar a pensar esto. Porque pensaba en esto, nosotros estamos acá en Barracas, en la Villa 21, rodeados de una ciudad inmensa, con ciertas problemáticas que tienen que ver con la ciudad, con tanta gente viviendo junta, con la infraestructura, con los servicios. Tal vez esto en el campo se da de otra manera, ¿no? Los problemas, o sea, en lugares donde hay más campesinos, como ves en un montón de lugares de América, incluso más al norte y más al sur, de acá mismo. Claro. Pasa eso, como para pensar las problemáticas diferentes. No, sin duda. Sin duda, y muchas veces con los compas, los centracas, decimos acá, o las centracas, se nos es difícil muchas veces dibujar algunos paralelos, pero porque Centroamérica también geopolíticamente está en un lugar estratégico. Vos veías el mapa, ¿no, Luis? De dónde está Centroamérica, Honduras, Guatemala. Es como una tripita así entre dos placas continentales grandes, que es México o Estados Unidos, que sería Norteamérica, ¿no? Aunque los mexicanos dicen que son parte de Centroamérica. Y los abrazamos y los recibimos. Sin embargo, es un territorio mucho más grande. Y Sudamérica es grandísimo también, con mucha más diversidad, con muchos más países y estados. Pero Centroamérica acaba siendo como un corredor, acaba siendo un pasillo. Y un pasillo en muchos sentidos, porque también allá mucha gente migra. Yo sé que aquí la migración sur-sur es bastante interesante. Nosotros migramos mucho más hacia el norte y mucho más hacia países con otras características, ¿verdad? Como sí. Italia, España, esto, Norteamérica. Pero como que cuando intentamos dibujar algunos paralelos, digamos, se nos hace difícil, primero que nada, ver la cuestión del territorio, ¿no? Geopolíticamente. Pero en cuestiones muy, muy similares, vemos también esta división, lo que es ciudad o lo rural y lo urbano, con esas características, ¿no? De las ciudades capitales. Siempre hay como una centralización ahí de muchas cosas. Y por eso es que hay una migración siempre de lo rural al urbano, del campo a la capital, como dirían en otros lugares. Eso sí, es una dinámica que estableció el neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Que primero se asentaron las capitales y ahí es donde se concentran muchas cosas, como acá, digamos, como mucha gente viene de fuera de la capital. Claro. Y de ahí, bueno, lo que nos contaba César de los modelos mineros, yo sé que también hay muchas luchas en Latinoamérica en contra del extractivismo, de las minerías, de las represas. En ese sentido sí hay como mucha hermandad en las luchas, porque hay bastante este modelo, ¿no? de minería, de extracción. Allá recuerdo una de las luchas que se ha llevado a cabo, en donde detectaron oro. Esto al norte del país, en El Salvador, y fue una lucha constante para sacar a la empresa que quería extraer ese oro de allá, es del lado de Victoria más que todo, y Cabañas. Perdón. Pero bueno, eso quizás como parte de esas luchas, ¿no? Esas organizaciones que se dan para sacar a las empresas transnacionales de los territorios. Eso. ¿Vos cómo la ves, Luisinho? Estamos mal con la tos, ¿no? Aquí. No. Están muy tosudos. Tosudos. Sí. ¿Qué decías, Luis? Que no, que estamos todos iguales, creo, en la lucha, ¿no? Claro. También hay organizaciones por allá, ¿no? Sí, claro. Tanto como allá como acá. Hay muchas organizaciones que están en la lucha, ¿no? Claro. Que es, también no es solamente ir y salir, es difícil, ¿no? Sin duda. Y hay tanta cultura de organización y lucha que los compas que vivimos acá también nos organizamos. César es parte de eso y otras compañeras que vamos a ver si podemos contactar con ellas más adelante, que se organizan. Se organizan como migrantes, ¿no? Ya lo decía César también. Porque también la identificación con el ser migrante es una identificación que tenemos bastante clara. Una vivencia mucho más de Estados Unidos, digamos, pero y con mucha historia por allá, pero que también la tenemos clara, digamos. Sabemos que somos migrantes en muchos contextos. No sabemos migrantes, entonces por lo mismo nos organizamos, porque ¿cuál es la forma de defenderse en contra de todas estas opresiones, ¿no? Organizado. De organización. ¿O no? Y sí, no queda otra. Claro. ¿Estás en la tarea, mano? Estás en la tarea. Haciendo redes. Hablando de las redes, pueden contactarnos a través de Facebook. Nos buscan en Facebook como Aire Che Barracas o FM Che Barracas. Y también pueden comunicarse con nosotros en el Twitter, en arroba Che Barracas, seguirnos ahí. O también pueden comunicarse con nosotros al mail, que es fmchebarracas@gmail.com. También, también nos pueden escuchar por nuestro blog, que es Blogspot, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Y tenemos una aplicación también, ¿no?, para descargar. Sí, es muy fácil. Agarran el celular, van ahí a donde dice, creo que es Google Play o Store. O Store, todas palabras en inglés. Alright. Y ponen Che Barracas o FM Che Barracas y ahí enseguida aparece la aplicación para instalar de forma gratuita. Y nos pueden escuchar en toda la ciudad. Ya le voy a revisar el celular a ver si es cierto. Pueden escuchar nuestra cumbia, pueden escuchar nuestro metal, pueden escuchar nuestras digresiones al aire. Nos pueden escuchar nosotros, pueden escuchar también la red nacional de medios alternativos. Sí, veníamos, de hecho, nos pasó el aire, por decirlo de alguna forma, el programa producido y realizado por la Red Nacional de Medios Alternativos, que es Enredando las Mañanas, que retransmitimos en conjuntamente todas las radios que formamos parte de la red. Producimos, realizamos y retransmitimos en conjunto. Esa, buenísimo. ¿Quién no tiene descargada la aplicación? Ya vamos a hacer una revisión de celulares acá. Fátima como que se puso a descargarla ahorita mismo. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué más les podemos decir? La imagen que hemos puesto en nuestro Facebook, ¿la viste, Luis? ¿No? No. ¿O sí? Estuve sin internet últimamente. Luis, estuvo desconectado del mundo. Ahí poníamos una imagen muy linda. Ahí la estoy viendo. ¿Sí? ¿Qué ves ahí? Una imagen muy linda. Qué linda. A mí me llamó la atención la montaña. Claro, es un volcán. Sí, es el volcán ¿De qué? De San Miguel, ¿no? El Chaparrastique, que hizo... en el 2015 estaba tirando un poco de ceniza. Yo me acuerdo que estaba por allá y lo veía, tenía como que tenía pelitos, se veía. Sí. Muy lindo. Yo creo que es algo característico de El Salvador y de Centroamérica, ¿no? Cerros, volcanes, montañas, como mucho accidente, digamos, geográfico. Y lagos, ríos. Incluso la lucha de Berta es por la protección del río Hualcarque. Y como mucha vegetación. Y bueno, playas también, ¿no? Eso es lo lindo de El Salvador. Una de las cosas que más me gustan es esa, que podemos ir a desayunar al volcán y vamos a almorzar a la playa. Qué lujo. Sí, quizás sería una exageración decir eso, pero igual es como todo cercano. Puedo ir a la playa, está bueno. Tipo ahorita viernes, les podría decir después del programa nos vamos a la playa. Sí, sí, justo pensábamos en esta ciudad, igual es un caso paradigmático, diferente por ahí a otras, que le da la espalda al río de una manera muy impresionante. Si uno de hecho va, hace toda la línea del puerto, del río, bueno, además de Puerto Madero, que igual le da la espalda al río porque está de espaldas literalmente al río, claro. Mira para la ciudad. Toda la zona portuaria es espectacular y sin embargo uno no va ahí porque hay containers nada más. Claro, qué increíble, o sea, es cierto. No hay espacio para estar paseando, pero sí hay una calle que si uno la transita es bastante lindo lo que ocurre con el agua. Me imagino que con una playa es mucho mejor. Sí, sí, aparte eso como se mantiene, digamos, mucho de la naturaleza. Lo he visto acá y lo he visto en otros lugares que se intenta tapar un poco, digamos, la naturaleza. Por ejemplo, acá el Puerto Madero y toda esta parte es como una especie de aterro, ¿no? De recupero del río. Sí, pero como que lo han tapado, ¿no? Y yo no sé cómo es, hasta dónde llegaba el río antes. Claro. Llegaba ya por el Parque Lezama, tengo entendido, hace muchos años. Y sí. Luego fue como un relleno. La ciudad avanza, mi hermano. ¿Qué vamos a hacer? Avanza, ¿qué le vamos a hacer? Sí, dicen que también llegaba hasta lo que es la parte de Barrancas de Belgrano, casi. ¿Vamos? Como que toda esa parte toda la parte de Libertador para bueno, ahí toda esa parte también es ganada. Es como agua corrida para atrás, sería. Más claro. Que ganada el río perdido. Interesante, ¿no? Yo nunca he ido por ahí, vos, Luis, conocés más o menos toda esa parte del río. Me puedo ir ahí para allá. Un día vamos a ir. Unos matecitos, ¿no? Unos mates ahí. Llevo uruguaya, canaria. La tiene completa el compadre. Ya tiene todo esto hecho. Bueno, vamos con un poquito de música, ¿no? Para continuar con este caluroso día. Oye, se pacó y me por diciembre, Pepe, tengo y de Irundú TV, ya yo junta a Bogotá, Colombia. Y para ser su nombre, Ishkichka, Nani, Nani, diciembre, Messi, Toishnami, Kishkin, dos centralistas, compa Bogotá, y se fue al Pepe, Colombia. Amulepe, Taingo y Chan, Etu, Mongela, Amulepe, Onkuma, Pulleca, Olpucho. Estrellas que saben cantar en la noche, destellos en la tibia arena, limpia y sincera, guitarra de amor que hace vela. Tengo un silencio. Que cómplice llevas. de olas inquietas, historias que van a escribir, destinos que van a existir, luna que trópico inventa, canción de octubre recuerdas, métrica y notas eternas, quiero estar ahí. We'll be right back. en la frontera, los que murieron de paludismo o picaban de escorpión en el infierno de las bananeras, los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o la lejana nieve del norte. Somos los guanacos, somos los guanacos, somos los guanacos, somos los guanacos. Los arrimados, los mendigos, los primeros en sacar el cuchillo. Los que tuvieron un poco de más suerte, los que apenas pudieron regresar. Guanacos, hijos de puta, mis compatriotas, mis hermanos. Los que tuvieron un poco de más suerte, los que apenas pudieron regresar. Así lo dijo Roque, ahora ya lo sé yo. Dijo Roque y por eso murió. Somos los guanacos. El Salvador será. El Salvador será un lindo y sin exagerar serio país cuando la clase obrera y el campesinado lo fertilicen, lo peinen, lo talqueen, le curen la goma histórica, lo adecenten, lo reconstituyan y lo echen a andar. El problema es que hoy El Salvador tiene como 1000 pullas y 100.000 desniveles, 500.000 callos y algunas postemillas, cánceres, cáscaras, caspas, chuqueadas, llagas, fracturas, tembladeras, tufos. Habrá que darle un poco de machete, lija, torno, aguarrás, penicilina, baños de asiento, besos, pólvora. Hermoso poema de Roque Dalton. Grande. Hermoso. Roque. Grande Roque, Roque. Buenísimo. Qué buena selección. ¿Qué te pareció el poema, Volvi? Espectacular, la verdad. Espectacular. Muy bueno. Bueno, si alguien quiere llamarnos acá a cabina, ¿no? Quiere venir a dar una vuelta también. Pueden hacerlo a la... El teléfono que tenemos es 4301-9917. También nos pueden escribir a Facebook, que es Che Barracas. Pueden mandar un Twitter, arroba Che Barracas también. Y un correo, si les dan ganas, al fmchebarracas@gmail.com. O si no, ¿a dónde podrían venir? Ya, tiremos la dirección así ya. Estamos en Barracas, acá en Callasta, el 3370. Estamos con calor. Estamos con calor. Puede entrar algo de hielo, ¿no? Yes. Una vida fría. Una bien fría. Una bebida fría. Un fermentito. Uf, bueno. La gente ya está en el modo viernes. Estamos en modo viernes, sí señor. Por eso estamos de paseo por el mundo. En este recorrido por los caminos de nuestra América y el mundo. Así es, y estamos en El Salvador aún. Nos quedan un par de minutos en nuestro lindo El Salvador. ¿Te ha gustado El Salvador? La verdad que sí. ¿Te quedaron ganas de ir? Me dio ganas de... ¿De volver? De volar. Tengo una inquietud, Raúl, por ahí nos puedas... Nosotros acá tenemos este hábito, uno sale a la noche, va a haber una banda de música o va a un boliche, hay muchos planes, ¿no? Vas a un boliche, vas a un bar y te sentás a tomar cerveza o vas a ver una banda y por ahí tomas cerveza con los amigos o se usa mucho quedarse en la calle, en las esquinas, tomando algo con los amigos o haciendo así... Pero no se estila bailar, por ejemplo. En otros países de América se sabe, es famoso, que uno sale y baila, y que si no baila, no gana. ¿Qué gana? Lo que quiera, digamos, claro. Como que la dinámica es... No se gana la diversión. No se gana nada. Como que si vos no bailás, estás fuera de la noche, de la diversión. ¿Eso es así en El Salvador? ¿Qué te puedo decir? No, nuestras... Qué pregunta comprometedora. Nuestras influencias cumbiamberas me comprometen a decir que sí se baila. Pero, ¿qué te puedo decir? Digamos, no es el plan por elección, aunque sí, yo, claro. Yo veo que y lo he vivido también. No es como en Venezuela, por ejemplo, que a los chiquititos ya les enseñan a bailar salsa. Quizás no tan doctrinalmente, pero sí, sí los ponen a bailar, eso sí. Sí, desde pequeños te ponen a bailar. Eso es como muy común, que se baile, digamos. Pero no sé si salsa. nos ponga a bailar, pero sí, no sé, te ponga un reggaetoncito por ahí, una ahí cumbia, va, eso quería saber. Una bachata, pero sí te, como te estimulan a bailar. Claro. Baile, baile, baile. Más que acá, un poquito. Sí, sí, la verdad. Pero sí, se sale a bailar, se sabe bailar. Y la verdad, lo que yo sí extraño, compas, se los confieso acá, micrófono abierto, en la estación Latinoamérica, es que hay muchos lugares en donde son abiertos o son populares. Entonces puedes ir y bailar. No tenés que pagar, no tenés que buscar la disco, como diríamos nosotros, o un boliche, sino que puedes entrar y bailar. Joya, voy para allá. Claro. No, te voy a decir que es la característica de todos los lugares, pero sí hay muchos lugares así. Y yo por ahora acá no lo he encontrado. No lo has encontrado. ¿No? Dame esperanza, Luis, por favor. Bueno, por ejemplo, pero es muy puntual, es verdad. En esta ciudad, por ejemplo, en todo lo que es la Costanera Sur, hay siempre ahí, hay música y clases de baile abiertas. Es cierto. Como, sobre todo en verano funciona, ¿no? En primavera, verano, en la temporada calurosa, pero es una fiesta y es realmente muy popular, o sea, como que está buenísimo eso. Es lo más próximo a lo que yo me estoy imaginando y de hecho es lo más próximo a lo que es una fiesta popular abierta acá en la ciudad. Y ahora que me acuerdo, fueron unos profesores que daban acá en nuestro local, en Callasta, clases de baile. No sé si ustedes supieron que estuvieron dando bachata, salsa y bachata acá. Abajo, en la primera planta. ¿No? Sí, hace... Fue este año, hace un tiempo. No, tampoco tanto, Fátima. Vamos. Fue hace un tiempo y ellos fueron quienes me pasaron este dato que me estás pasando. Y de hecho, es un muy buen paseo porque podés... O sea, hay para... Como hay parque y hay río y es como algo muy poco visto también en la ciudad de Buenos Aires. Por eso también es tan agradable. Claro. Ahora que traes esto de bailar, yo quería hablar como un poco para desmitificar algunas cosas de los centroamericanos. Yo sé que acá en la migración sur, digamos, desde Centroamérica al sur, está como en unos años, no sé, como comenzando. Pero hay otros países en donde sí ya tenemos un expediente, digamos, como una serie de mitos, una serie de prejuicios y los traigo también como para irlos despejando. Primero que nada, si bien estamos muchísimo más cerca del Caribe que ustedes, no nos consideramos caribeños. Claro. Y eso sí, lo digo, me duele porque yo tengo como mucha vocación Caribe, me gusta muchísimo, pero no es que tengamos el Caribe tan incorporado. Y lo digo porque regionalmente... costas de Honduras, de la misma Guatemala, de Nicaragua, bueno, de todos los países excepto El Salvador, tienen costa Caribe. Entonces, ellos sí marcan esa diferencia entre la costa Pacífica y la costa Caribe. Y todas las influencias del afrodescendencia, de la migración, de la esclavitud africana, como que los tienen presentes. Nicaragua, Honduras lo tienen como bastante marcado. Entonces, por eso lo digo, porque El Salvador no tiene costa Caribe. Sí recibe como mucha influencia, no vamos a decir que no, muchísima. Pero no te voy a decir que somos a explotar Caribe a full. A lo mejor las condiciones climáticas y otras cosas las compartimos y nos encantan. Pero no tenemos tanto Caribe. Otra es que no todos los que emigramos somos pandilleros. Estamos hablando eso con Luis hace un ratito, como... En la migración, yo sé que acá cuando vine... Quiero aplaudirte por esa frase. Estuvo buena, ¿no? Estuvo buena. Porque cuando yo vine acá, fue el junio del año pasado, y yo llegué y estaba una campaña de Infobae y TN muy fuerte, ligando, bueno, queriendo institucionalizar el racismo, pues, pero hablando mucho de las pandillas y sobre todo de la mara... Salvatrucha, que es como de las pandillas que más se conocen en Salvador para afuera, y de la Marea 18, digamos, son como las dos bandas emblemáticas, rivales. Y aquí se decía que, bueno, que los peruanos habían traído a la Mara Salvatrucha y que fue todo un tema. Incluso mandaron al secretario de la embajada al programa de C5N, ¿puede ser? Sí. A dar y a hablar sobre las pandillas. Entonces sacaban como toda una serie de notas amarillistas y contaban cosas que sí son reales de las pandillas, pero que no tienen nada que ver con con la realidad argentina. Entonces era como una forma también de estigmatizar a la persona de El Salvador. Esto se escucha más en Costa Rica, por ejemplo, que a pesar de ser Centroamérica hay mucha migración ahí dentro. Y obviamente en Estados Unidos, que es donde se gestó esta organización pandilleril. Ya sean todas las clicas y líneas y células y demás que se fueron formando, pero esto se aprendió realmente en Estados Unidos, porque una forma de organización de un poder paralelo, digamos, al Estado, y también una forma de protegerse, si así se quiere decir, delante de un país que es grande y que hay mucha migración de diferentes países, en donde hay pandillas de chinos, de negros, de un montón de etnias y de culturas. Entonces, bueno, también los centroamericanos y sobre todo los salvadoreños tuvieron que hacer su pandilla, digamos, para poderse proteger. Pero bueno, ese es uno. No sé, algún otro prejuicio que tengan por ahí, lo despejamos ahorita mismo. La gran frase. No todos los que emigramos somos pandilleros, es una gran frase, Raúl. Gracias. ¿Qué? No sé. No tendría por ahora otra. Antes me pasaba mucho en Brasil, que decía El Salvador, y todos pensaban que era de Salvador de Bahía. Creo que un prejuicio importante para hablar acá es que El Salvador existe. No sé si sería prejuicio, pero que mucha gente no conoce. Siempre tenés que decir es Centroamérica, es en aquel pedacito de tierra. Es como, tenés que ubicarlos, hay como una clase de geografía ahí. ¿Vos conocías El Salvador, eh? No, se, casi que se quiere esconder. No, no también sí, Mar, yo no sé. O sea, Fátima tampoco. Yo sabía de su existencia, pero... pero no sabía. Te estaba filmando, Raúl. No sabía. La verdad es que igual tampoco, si me preguntás los países de Europa, tampoco te los puedo ubicar en el mapa, digamos, ¿no? Eso es un déficit de geografía. Fátima se está comiendo todas las galletitas de chocolate, no, compañeros. Dale, dale, dale. Fátima, aguarda un poco. Pero sería, es verdad que la mayor parte de las personas confundimos como todos los lugares cuando no son el propio, ¿no? Como que está bueno abrir la cabeza y los ojos a la existencia de nuevas realidades. Nos mete música, ¿no? Sí, algo de adhesivo. Pero no, tenés razón, la verdad pasa mucho esto. Recuerdo uno de los prejuicios más duros que escuché en Brasil. A veces, no sé, me decían, no, si Raúl es peruano. Yo le decía, no, yo soy del Salvador. Ah, sí, sí, de Ecuador. Yo, no, El Salvador. Perú, Ecuador, México, todos son iguales. Qué barbaridad, no, vamos. Sí, seguro. Los cariocas, los paulistas, todos son iguales. Eso en Brasil, y bueno. Hay que andar el mapa ahí en el bolsillo, ¿no? Quizás para enseñar un poco. Estamos ahí, somos parte de Latinoamérica también. Hablamos la lengua colonizadora castellana. Con nuestro estilo, obvio, ¿no? Con nuestro acento. Pero bueno, ¿qué más, Luis? ¿Alguna otra pregunta que nos tengas? ¿Alguna curiosidad que te haya quedado El Salvador? Déjame pensar. Sí, toda la gente es linda, yo sé que lo estás pensando. Así de así es toda la gente de buena onda. Bueno. De buena onda, dije. Ya ni dije nada más. Fíjate por qué. Terrible. Fátima se ríe, ¿eh? De cabina. La galletita. Dale, Fátima, déjanos algo para cuando salgamos. Yo creo que Fátima nos quiere congelar con un poco de música de El Salvador. Bueno, escucho ahí Adhesivo más o menos de fondo, así que por favor, Adhesivo ska, algo de ska. De miedo. mentiras y de pura intimidación. Prefiero vivir en cualquier rincón del mundo, sin nada que envidiarle al sueño americano. Sin nada que envidiarle al sueño americano. Sin nada que envidiarle al sueño americano. Sin nada que envidiarle al sueño americano. Bueno, estamos de vuelta aquí con nuestro compañero Raúl. Y con Maru también. Y con Maru. Llegamos al final del programa, ¿no, Luis? Sí, ya estamos llegando al final del programa, así que. Raúl, ¿hay una palabra? Bueno, nada, ha sido un programa bastante animado, con mucho sabor a Centroamérica. Y nos esperamos ver el próximo viernes, ¿sí? Con más poesía, con más Latinoamérica, con más arte. Me encantaría. Podemos dedicar, si quieren, un programa a... Me comprometo. ¿Cómo se ha comprometido? ¿Cómo se ha comprometido? Me comprometo a invitar a varios poetas, quiero decir. Como, por ejemplo, a César, que con quien hablamos hoy, César Sarabia, que dijo que estaba interesado en venir a leernos, así que podemos convocar a invitar a un par más y hacemos equipo. Más hay otras chicas poetas de México. Ay, no, aquí hay una comunidad. Bueno. Así que bueno, grande programa, Estación Latinoamérica, próximo viernes. Estamos acá, mediodía, por favor. Llámenos, visítennos, apruébennos. Cuéntenle a sus amistades que está este programa tan buenísimo. Y bueno, hasta la próxima. Nos despedimos. Unas palabritas, Luis, antes de irnos. Nada, que nos escuchen, nos manden un mensaje y que llamen, pidan canciones, música. Que estaremos aquí el viernes a partir de las 12. Y con todo el ánimo, con los compañeros. Con todo ese estilo. Y recuerden, esto es la Che Barracas. Che Barracas. Hasta la próxima. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, uy, uy, uy, uy. Yo quiero una mariscada. Sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no, no. Yo quiero una mariscada.